16, siguen escuchando la 14, que la Info. Continuamos en Hora 14, los datos de la actualidad cercana, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a ocuparnos de esos datos en clave local, comarcal y provincial. Hoy, en una primera instancia con ese encierro, que 7 familias de la vecina ciudad de Bedmar mantienen por el impago del ayuntamiento de las indemnizaciones por la expropiación de sus terrenos, de los terrenos que tenían en propiedad, para la ampliación del polígono industrial de la ciudad, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha valorado en más cantidad de la que en principio se ofreció por la expropiación, al considerar que esos terrenos eran de naturaleza industrial y no rústica, como el Ayuntamiento de Bedmar consideró en un principio. El Ayuntamiento de Bedmar, que entiende, no tiene capacidad económica para hacer frente a esas indemnizaciones, y propone a los propietarios devolverles los terrenos ya urbanizados y establecer un plan de pagos para el resto del dinero a indemnizar, que podía extenderse hasta los 20 años, cosa que no admiten estos vecinos. Vamos a ocuparnos de esos datos, de otros asuntos de la actualidad de la jornada, pero como es habitual, antes escuchemos el tiempo. Buenas tardes. Va aumentando la nubosidad en esta segunda mitad de jornada de viernes. En la provincia de Jaén tienden a quedar los cielos nubosos y no se descartan algunas precipitaciones, que serán débiles y dispersas. Las temperaturas no varían hoy demasiado, máximas de 14 grados en Jaén, a 16 grados llegamos en Andújar, a 15 en Linares, 13 grados en Villacarrillo y máximas de 12 grados en Alcalá la Real y Úbeda. Los vientos soplan flojos del este y girarán esta tarde al oeste. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana de nuevo con cielos nubosos y se esperan chubascos ocasionales que se darán sobre todo en las sierras. También habrá presencia de brumas matinales y no se descartan algunos bancos de niebla. La cota de nieve rondará unos 1.200 o 1.400 metros e irá subiendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas subirán esta madrugada y se esperan heladas débiles en algunos puntos. Las máximas bajarán en general. Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste y serán flojos, salvo en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Información de la Agencia Estatal de Meteorología, que completamos con los 13 grados centígrados de temperatura ambiente que se registran en este momento en el centro de la ciudad. Cielos despejados. La quinta esencia, nuestro aceite, ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Pues como les contábamos en titulares, 7 familias de Bedmar permanecen encerradas en estos momentos en el ayuntamiento, en horario de oficinas, horario laborable, ante el impago de las indemnizaciones por los terrenos que les expropió el consistorio del ayuntamiento de Bedmar, como catalogados como rústicos, para la ampliación del polígono industrial, y que finalmente la justicia ha catalogado, reconocía que en su momento ya eran de carácter industrial, con lo cual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la última instancia, ha dado la razón a los vecinos y ha fijado un precio de expropiación muy superior al que en su momento abonó el ayuntamiento. La alcaldesa de Bedmar, que era Valdivia, ya comunicaba en su día, al conocerse esa sentencia, a los vecinos que el ayuntamiento no dispone de posibilidad económica para hacer frente a esas indemnizaciones, les propone un acuerdo de devolución de los terrenos, ahora ya urbanizados y revalorizados, entiende el ayuntamiento, por la urbanización del polígono industrial, y también negociar el resto de la deuda en un plan de pago diferido en el tiempo. Los vecinos no comparten esta visión, entienden que no hay capacidad ni voluntad negociadora por el ayuntamiento para llegar a otro tipo de acuerdo, y entienden que la devolución de los terrenos no es solución, ni siquiera parcial, a esa indemnización. 180 millones de pesetas los que debe hacer frente el ayuntamiento de Bedmar, una cantidad sin lugar a duda importante. Vamos a escuchar las dos versiones, en principio las de Juan Salazar, uno de los vecinos afectados por estas expropiaciones, que valoraba así la situación. El problema que tenemos es que resulta de que en el año 2001 el ayuntamiento nos expropió a 7 familias de aquí de Bedmar 32.000 metros de terreno. El terreno estaba calificado como suelo urbano de uso industrial. Y el ayuntamiento no lo quería pagar como suelo rústico y nos fuimos a los juzgados y entonces la justicia nos dio la razón de que el suelo era urbano de uso industrial y que el suelo valía 180 millones de pesetas. Ya el ayuntamiento ya no podía recurrir en el jurado provincial de expropiación de Jaén, entonces se fue al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y en el 2012 salió la sentencia firme dándonos la justicia otra vez la razón de que nos tenía que pagar el ayuntamiento los 180 millones de pesetas más los intereses desde el día que se hizo la ocupación, que fue el 16 de noviembre del 2001. Desde ese día hasta que cobremos nos tiene que pagar los intereses correspondientes y claro, ya estamos esperados, ya no podemos aguantar más, llevamos 3 años esperando la sentencia firme. Aquí hay silencio total por parte del ayuntamiento, no quieren diálogo, no quieren sentarse con nosotros a resolver el tema, porque claro, esto es un problema que nos está afectando a la economía de las 7 familias, y entonces hemos decidido de encerrarnos en el ayuntamiento. Estamos desde el lunes de esta semana, estamos encerrados ahí, y claro, sabemos cuándo nos encerramos ahí, pero no sabemos cuándo vamos a salir, porque no tenemos idea de dejar el encierro hasta que esto no se dé una solución. El ayuntamiento lo único que nos dijo cuando vino la sentencia, que no tenía dinero, que nos pagaba con terrenos, de los mismos que nos expropió, pero claro, esos terrenos, el ayuntamiento lo está vendiendo a 55 euros el metro, cuando había vida, había trabajo, y había dinero que la gente compraba terreno, hacía naves, se movía, y entonces lo vendió a 55 euros el metro. Ahora nosotros dice que nos lo cobra a 160 euros para pagarnos la deuda que nos tiene. A cuenta nos da esos terrenos con el valor de 160 euros. Y claro, nosotros no estamos dispuestos a entrar ahí, porque lo primero que va a hacer es a otro día ya empezar a cobrar impuestos. Pero claro, no te lo comas de vista, porque encima es que han llegado y han vendido 20.000 metros de los que nos expropiaron. Eso ya lo ha vendido el ayuntamiento, porque ahí en el polígono ese, en el terreno que nos expropió, han hecho la denominación de origen de Sierra Mágina. Han hecho 2 tanatorios. El ayuntamiento ha hecho 6 naves. Ha vendido 5 o 6 solares. Le han dado una entrada a la cooperativa Benmarense. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿No dice que no tiene dinero para pagarnos? Por lo menos el del terreno que ha vendido nuestro, ¿dónde está? Vamos a estar aquí hasta que nos escuchen o hasta que pase cualquier cosa rara, porque debemos empezar aquí por las buenas, llevamos 3 años aguantando, y ya, si no te escuchan, pues no sé lo que puede pasar, no lo sé. Pues la otra versión, la versión oficial, la de la alcaldesa de la localidad, que recoge pues esos datos que les decíamos, que el intento no dispone de capacidad económica para hacer frente a esas indemnizaciones, y las soluciones que aportaba, devolución de alguno de esos terrenos y compensación económica diferida en el tiempo, aplazamiento de los pagos para completar esa indemnización. En ese momento el ayuntamiento llegó a una expropiación porque los vecinos tenían olivas y el terreno rústico lo querían dar al ayuntamiento, se lo querían vender al ayuntamiento a un precio desorbitado, y entonces el ayuntamiento se fue a la expropiación pura y dura, porque era necesaria la ampliación del polígono. Yo me reuní con los vecinos y efectivamente se les dijo que el ayuntamiento no tenía dinero material para pagarle por lo que decía el juez, pero se puso a su disposición, a la disposición de todos los vecinos, pues llegar a un acuerdo. ¿El acuerdo cuál era? Pues darle un porcentaje en los propios terrenos expropiados que no se han vendido, tanto en cuanto a esos terrenos. Desde el momento en el que se hace el polígono industrial se revalorizan, porque ya no es terreno rústico, ya es terreno industrial, suelo urbanizado industrial, está alcantarillado, tiene unos saneamientos, tiene unos servicios, tiene luz y unos acerados y un asfaltado, y efectivamente el precio es distinto al valor que tenía en su momento. Y el resto, hasta llegar al total de la deuda, pues hacer un plan de pago pues a 5, 10, 15, 20 años. Ellos dijeron que no querían suelo, y que el precio del suelo lo ponían ellos, no lo ponía el ayuntamiento. Evidentemente, pues ante eso el ayuntamiento se negó, y estamos a fecha de 20 de febrero del 2015 en esta tesitura. Las palabras de Micaela Valdivia, de la alcaldesa de Benmar. Así las cosas, continúa ese encierro de estas 7 familias que demandan solución a ese problema, a esa indemnización que debe hacer frente al ayuntamiento, y las fórmulas en las que ven no hay acuerdo, las que propone el ayuntamiento de Bedmar y las que los vecinos demandan, solicitan. Concretamente dicen que ya se ha enajenado gran parte de ese terreno, que donde ha ido a parar ese dinero, que bien podría servir para abonar esas indemnizaciones. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Dos de la tarde, 27 minutos y medio. Actividad política con el horizonte electoral de fondo. Naturalmente, el Partido Popular celebra mañana su primera escuela de invierno dirigida a formar a los candidatos a las alcaldías del Partido Popular en los diferentes municipios de la provincia. Una iniciativa que constará de dos cursos, uno de comunicación política y otro de redes sociales. El presidente de los populares de Jaén insiste, se trata de que los candidatos estén lo suficientemente preparados para poder representar a los ciudadanos de la provincia y asumir responsabilidades en los ayuntamientos. El Partido Popular de Jaén siempre ha considerado como algo fundamental la formación de sus cargos públicos. Ese es el motivo de que precisamente en la jornada de mañana pongamos encima de la mesa una escuela de invierno de nuestra formación política en la provincia, dirigidos a nuestros próximos candidatos y candidatas a las alcaldías con motivo de las elecciones municipales. Una escuela de invierno que fundamentalmente está orientada bajo la premisa en clave mayúscula de la formación, fundamentalmente hacia la comunicación política, comunicación oral, así como también a redes sociales y, por supuesto, a la eficiencia y la eficacia en la gestión de los ayuntamientos. Esos dos cursos, uno de ellos, el primero impartido por Daniel Ureña, de la compañía Más Consulting, y el segundo, el dedicado a redes sociales, que impartirá el coordinador de comunicación 2.0 del Partido Popular en Jaén, Ismael López. Y para concluir, hoy se ha celebrado, convocado por la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social y el Centro de Información a la Mujer, ese, la jornada de aprendizaje de masaje tradicional tailandés, que tenía pues monitor, partía Ezequiel Rodríguez, monitor de yoga, quien pedíamos una opinión de qué consiste, en qué se trata este asunto del masaje tradicional tailandés. Soy profesor de yoga y de masaje tailandés. Tenemos un centro en Villacarrillo donde hacemos yoga y distintas terapias naturales. Y el taller de hoy, como bien ha dicho Ana, está enfocada a ustedes, a que nos tomemos un respiro en el día a día, que muchas veces estamos tan enfocadas en los demás que nos olvidamos de que nosotros también existimos. Y en este taller vamos a utilizar distintas técnicas de masaje tailandés para relajar. Un taller dirigido a mujeres a la búsqueda de ese momento de relajación, como decía el monitor Ezequiel Rodríguez, sin lugar a dudas muy necesario en muchos momentos de la jornada. Pues llegamos a las 2:30. Asuntos de actualidad de España y el mundo, la 14, siempre aquí, en la sintonía de la SER. Hora 14, José Antonio Marcos. Se retrasa hasta las 4:30 la...